Todo lo hacen para que los vean, dice Jesús, refiriéndose a los escribas y a los fariseos. Y al escuchar esta frase podríamos preguntarnos, ¿quién de nosotros no hace las cosas para ser visto? Tenemos todos una enorme necesidad de ser vistos. Desde muy chiquitos necesitamos haber sido vistos, ojalá que lo hayamos sido, ¿no es cierto?, por nuestros padres. Cuando nos entregaban un premio en el colegio o jugábamos un partido importante o no tanto, simplemente el domingo, fútbol, rugby, lo que fuere, que ahí estuvieran nuestros padres mirándonos, que nuestros padres nos miraran, se sintieran orgullosos de nosotros y nosotros acompañados y queridos por ellos. La mirada es como confirmatoria, en el sentido de que si soy mirado, existo, porque existir significa existir ante alguien, ante la mirada de alguien. Si por esos ejercicios de imaginación pudiéramos pensar un mundo donde no existiera absolutamente nadie, sino solamente cada uno de nosotros, sin que nadie nos mirara, sin que fuéramos ante nadie, no tendríamos la certeza de ser. Porque precisamente lo que nos da seguridad de ser alguien es serlo ante alguien. Y quizás entonces los seres humanos degradamos o pervertimos nuestra necesidad de ser alguien y entonces de ser mirados por alguien. Esto es lo que le pasó a los escribas y fariseos, dice Jesús, que devaluaron la necesidad sana de ser mirados y de existir ante alguien. Los escribas en tiempos de Jesús eran los que estudiaban la ley, la Torá, y la escribían, la repasaban, eran expertos, digamos, en la ley judía. Hombres religiosos entonces. Los fariseos, en cambio, eran laicos de un partido político bastante ortodoxo judío, bastante combativo en algún punto, digamos, reaccionario contra las costumbres degradadas desde el punto de vista social, cultural, el secularismo de aquella época que hacía que los judíos no vivieran su propia fe. Surgió este partido político y religioso como una reacción un par de siglos antes de Jesús, cuando Israel fue invadido por los griegos, los seléucidas, y después por los romanos, y donde los judíos para nada, para transar con el régimen griego o romano después, no hacían mucho hincapié en su propia cultura, en sus propias creencias, en sus propios ritos. Abandonándolos, los fariseos dijeron, no, señores, vamos a hacer todo lo contrario, vamos a ser fundamentalistas de nuestra fe, nos vamos a atar, como dice el libro del Levítico, textos de la Biblia, en las filacterias eran como fajas, diríamos, donde estaban los textos de la Biblia, y se ponían entonces en lugares muy visibles para que el resto, que ya casi no practicaba la fe, se diera cuenta de que había que practicar la fe, porque estos señores se encargaban de decirles, así hay que comportarse, no hay que borrarse ahora porque la cultura no está de moda ser judío, digamos. Entonces ellos eran justamente los más observantes, solo que exagerando un poquito esa actitud bastante externa, resaltando solamente lo exterior, se habían olvidado justamente de lo interior. Y lo interior, cuando uno vuelve al interior, encuentra lo mejor de sí mismo y lo peor de sí mismo. Encuentra luces y encuentra muchas oscuridades. Y estos hombres, que eran tan pecadores como cualquiera, sin embargo, mostraban el lado admirable hacia afuera y disimulaban, camuflaban o negaban, renegaban de su lado oscuro. Por eso Jesús les dice, sepulcros blanqueados, por afuera bárbaro, pero por adentro podredumbre y muerte. Por tanto, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen, porque no hacen lo que dicen, dice Jesús, ¿no es cierto? La vida religiosa de estos hombres se transformó en una apariencia. Hoy para nosotros, digamos, no es que esté de moda ser religioso, remarcar nuestra condición de tal, del punto de vista social, pero sí están de moda muchas otras cosas a las cuales justamente también nosotros tratamos de adaptarnos para ser visibles ante los otros. Hoy los mandatos quizás no vienen tanto por lo religioso, sino los mandatos son más sociales. Y entonces somos fieles cumplidores de nuestros mandatos sociales y no queremos pasar desapercibidos. Hoy vivimos en una cultura de la imagen, de modo que la imagen lo es todo. Y fíjense, si tuviéramos que actualizar la actitud farisaica de apariencia, de aparentar, ¿no es cierto? Diríamos que que hay como dos modos distintos de vivirlo en varones y en mujeres. El hombre se hace ver en el afán de sentirse alguien con poder y prestigio, que los demás, las demás mujeres que no son la mía, y los demás vecinos y mis amigos sepan cuánto poder tengo y el prestigio que tengo, profesional o social, cultural, etcétera. Entonces, en esa vanidad, digamos, a lo mejor, no sé, el hombre se pavonea con una 4x4 nueva por el barrio, como diciendo, acá estoy, señores, este soy, como si uno fuera una 4x4. Pero se alimenta, digamos, el afán de prestigio típicamente masculino. La mujer tiene otra vanidad distinta, su necesidad de ser vista pasa por sentirse atractiva. Porque sentirse atractiva significa no quedarse sola, significa ser amada, y esto es sumamente importante para ellas, para todos. Entonces la mujer se ultraproduce muchas veces en el intento precisamente de llamar la atención y de poder ser atractiva ante la mirada de los demás. Lo cierto es que tanto hombres como mujeres, los hombres más buscando el prestigio, las mujeres el sentirse atractivas, lo que buscamos es ser mirados. Esto es igual a ser amados. Pero hay modos que me parece genuinos de buscar ser mirados y amados y modos más prostituidos. El espectáculo de la intimidad, el show, la pornografía del show que hoy se ve en la televisión es una degradación, digamos, de esto, ¿no? Mucha exterioridad, mucha superficialidad, poca interioridad. Y en realidad, a lo que a nosotros nos interesa, debería interesarnos, no es tanto que nos valoren o nos estimen por nuestra apariencia, que tratamos de construir todo el tiempo en esa especie de make-up, de ponernos, en, digamos, externamente en una actitud admirable ante los ojos de los otros, sino lo que nos interesaría, de verdad, tendría que ser que alguien nos conozca desde adentro y entonces nos ame, nos valore. No son muchas las personas que nos pueden conocer desde adentro. Y por eso entonces lo que señala Jesús es algo, en algún punto, esta sanción a la actitud superficial de los fariseos no quita el hecho de que todos necesitemos ser mirados. Me parece que necesitamos recuperar aquello de los niños, de cuando éramos chicos, ¿no? Ser mirados por nuestros padres que nos aman. Vivir bajo la mirada de Dios, vivir bajo la mirada complacida de Dios, que nos ama, que nos conoce internamente, que no se compra ningún brillo nuestro, ningún logro, ninguna producción nuestra hacia afuera. No, Dios no nos valora por eso, no tenemos que demostrarle nada a Dios, sino que nos conoce internamente. Entonces conoce lo mejor de nosotros, que lo hizo Él en nosotros y con nosotros, lo lindo nuestro, lo conoce y le agrada. Conoce también nuestras sombras, nuestros lados lúgubres, nuestros lados escondibles, diríamos, los que disimulaban y camuflaban los fariseos. Entonces, bajo esa mirada que conoce de Dios, que conoce lo mejor y lo peor nuestro, tendríamos que poder vivir con la libertad de decir, bueno, esta soy, este soy, y alguien que es Dios me ama mucho, me confirma en lo que tenga de negativo, perdonándome siempre, en lo que tenga de positivo, tratando de ponerlo, digamos, a la luz y al servicio de los otros. Y desde esa estima de nosotros mismos, legítima, sana, saludable, de saber que Dios está mirándonos, complacido y amándonos, bueno, también ayudarnos con nuestras miradas unos a otros, el hombre a la mujer, mirarla más, piropearla más o felicitarla más, halagarla más, seducirla más y viceversa voz a él, mirarlo más, y ambos a los hijos. Y los chicos también reconocer, mirar a los padres que no son sirvientes anónimos de productores de servicio para que los jóvenes consuman precisamente lo que los padres producen, mirarlos como padres y agradecerles y hacernos sentir recíprocamente que existimos ante la mirada del otro y que no tenemos que llamar la atención, no tenemos que lucirnos, no tenemos que tampoco ocultar nuestras heridas o nuestros errores, sino podemos ser nosotros ante la mirada de los demás y sentirnos libres de poder ser cada uno quien es. En última instancia, la búsqueda de los fariseos fue una búsqueda profundamente necesaria, mal vivida en la superficialidad. Nosotros vivimos tiempos de muchísima superficialidad y en un ambiente que da para cualquier nivel de superficialidad. Pero estamos en un ámbito interior como es este, como es una celebración litúrgica, y entonces venimos a un lugar íntimo, interior, ¿para qué? Para contactarnos con nuestro propio interior. Que cada uno pueda asumir lo mejor de sí mismo, lo peor de sí mismo, su grandeza y su miseria, y sentirse delante de Dios libre y amado, y delante de la mirada de los otros con la misma posibilidad. Y dejarnos jorobar un poquito con el brillo de la 4x4 o con las cositas que mostrás en Facebook. Todo eso es un deporte por ahí interesante, digamos, un hecho cultural que puede ser divertido en la época divertida de la adolescencia, pero que condiciona muchas veces nuestra libertad interior. No nos deja ser nosotros. Solamente aparece nuestra careta, digamos, nuestra imagen, hecha y producida para que los demás vean algo de mí, que es lo que a mí me agrada mostrarles. Bueno, que podamos ser realmente más nosotros, más auténticos, y de esa manera entonces, ante la mirada de Dios y la de los demás, poder sentirnos libres.